Acaba de pasar ese atraco. Yo llego a mi casa y me pillo con los maleantes dentro de mi casa. Y donde ellos me acorralan y me encapuchan y me meten adentro, donde ellos aprovechan a robar mis cosas. Lo amarraron, lo Me mataron. amarraron los pies, las manos y me taparon la cabeza, me pusieron boca abajo. ¿Con qué lo amarraron? Con lo que vi, mira, con una pijama de mi propia mujer me amarraron y una pita de. Me amarraron los pies y me taparon la cabeza. ¿A qué hora sucedió esto? Eso fue 7:30. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Ya, ¿usted cuántas personas vio dentro de su casa? Cuatro habían. Cuatro personas. Cuatro. ¿Lo escuchó usted hablar? Lo ¿Eran escuché. bolivianos, Boliviano era. acento Boliviano. extranjero? No, boliviano. Y Boliviano. pelado así a mi edad, de unos 20, 26, 27 años. ¿Estaban armados ellos? Estaba uno armado. Estaba con arma de fuego. ¿Cómo eran las características de ellos? No pude ver nada de sus características porque estaba todo oscuro en mi casa. Porque Ya. yo recién estaba llegando a encender las luces ya. ¿Qué fue lo que le robaron? Me robaron mi televisor, mis dos garrafas, mi heladera, joya de mi mujer. Se llevaron un compactador de mi casa y otras cosas más que no recuerdo. Mira, ahorita recién estoy viendo. ¿Usted a cuánto cuantifica la pérdida que tuvo, lo que se robaron más o menos, en cuanto económicamente? Será por unos $6.000, porque tenía todo ya Aparte, equipado. ¿le robaron dinero, algunas joyas? No, dinero no, joyas sí, de mi mujer se robaron joyas, anillos, cadenas, eso. ¿Usted ahora va a poner la denuncia? Ya senté la denuncia ya. Ya está esto asentado ya. Mañana se va a seguir el caso.